Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Tienen ellos de que ese cambio de vida surta efecto de la tranquilidad y la convivencia de ese barrio. Los jóvenes comenzarán un proyecto de vida a través de cursos técnicos o para trabajar y a través del deporte. Luego de recibir la documentación que lo acredita como presidente del Perú, Pedro Castillo insistió en que su prioridad será vacunar a todos los peruanos y reactivar la economía. Vamos a declararle la guerra a la pandemia, porque primero está la salud, y vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, vamos a preocuparnos por reactivar la economía del pueblo peruano, por reactivar la economía de todas las clases del pueblo peruano. Y volviendo al país, desde el Sindicato de Educadores del Quindío continúan los reparos y observaciones por la implementación de las clases presenciales en los colegios. Aducen falta de garantías y también protocolos. Adrián Trejos. Y es que en el 98% de las instituciones educativas del departamento del Quindío ya se inició la presencialidad. Sin embargo, siguen los reparos desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación porque aseguran que no están dadas las condiciones. Héctor Elías Leal, presidente del SUTEC. Hay muchas deficiencias relacionadas en el tema de adecuaciones de infraestructura, el tema de bioseguridad y el tema de los aforos. Y en Armenia nos preocupa mucho porque los aforos en Armenia tienen que ser de 1.3 metros y apenas es de un metro, eso en razón a una acción popular que está vigente desde el año 2011. Hay un poco la sensación de que la pandemia terminó y aquí los contagios están en alza. Eso no ha disminuido, si bien ha habido un poco de presión frente a las unidades de cuidados intensivos, el tema de contagio es latente. Desde las Secretarías de Educación manifestaron que están haciendo seguimiento con las demás autoridades a todo el proceso de la presencialidad para que se cumpla sin ningún problema. 12:05, vamos con las últimas noticias de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, qué es lo que ha pasado con nuestros colombianos y qué ha sucedido durante estas últimas horas con los favoritos a llevarse medallas en las distintas disciplinas. Sebastián Bejarano. Bueno, Juan, muy buena noche. Sigue la acción en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Están por saltar a la cancha unos de los favoritos a llevarse la medalla dorada. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en su primer juego enfrentarán los tenistas. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en su primer juego enfrentarán a los españoles Alejandro Davidovich y Pablo Carreño. Los caleños son los terceros preclasificados. En aproximadamente media hora, el boxeador de apartado Jorge Luis Vivas saltará al ring para enfrentar al británico Benjamin Whittaker por la ronda de 32 de la categoría entre 75 y 81 kilogramos. Por otro lado, en el hockey femenino, Nueva Zelanda dio la nota al vencer 3-0 a las Leonas, la selección argentina, las albicelestes, que también comparten el grupo B con Australia, China, Japón y España, quien enfrentarán el lunes. Accederán a los cuartos de final las cuatro mejores equipos. De momento han finalizado 17 eventos de las justas olímpicas, entregando un total de 51 medallas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @caracolradio. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:07. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. ¿Qué hacer con los residuos orgánicos de tu finca? No los quemes, mejor reutilízalos. Son varias, digamos, líneas de enfoque de lo que son los tratamientos que uno esperaría hacer de este tipo de residuos. El principal sería hacerle un reuso a ese material, ya que tiene nutrientes y podría, de alguna manera, mantener la estabilidad de los suelos del mismo cultivo. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo. Tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo. Tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Guardo en una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones. Y si es canción bonita, Carlos Vives, Ricky Martin acompañándonos en este Top Caracol del fin de semana. Primero las damas, mi querido Tato. Así que Pato, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día para ustedes, me encanta acompañarlos, gracias por tenerme aquí en este espacio una vez más, un pato completo literal, acompañándolos a todos ustedes, pero nos vamos a divertir, la vamos a pasar rico. Pero seguro que sí, seguro que sí. Tato. Gracias, Vincent, Pato Mantilla, nuevamente con nosotros en estos días de vacaciones de Aleida, muy felices porque somos tres amigos que nos reunimos a hablar de música, a oír música, a contarnos cositas, y eso es lo importante de este Top Caracol. Así es, aquí estamos en este fin de semana y les tengo noticias. ¿Cómo les parece que el libro Celia en Cuba, dedicada a la formación de en Cuba de la cantante Celia Cruz, está próximo a salir? Así confirmó su autora, la filóloga y especialista en música cubana, doña Rosa Marchetti, quien expondrá un desarrollo cronológico año por año de la formación de esta popular artista. De manera que ya tiene calle, ya tiene estrella y ahora también va a tener otro libro más. La cubanísima Celia Cruz. Vincent, estamos hablando también de muchas cosas que tienen que ver con la música, pero directamente no es la música. Por ejemplo, es el caso de Metallica, ya seguramente vamos a hablar de ellos más adelante, que este año pues lanzó también con todo lo que tiene que ver con el Black Album. Ya sabemos que vamos a tener diferentes de sus canciones y vamos a estar hablando obviamente de la de J Balvin. Pero para, para festejar este aniversario número 30 de uno de sus discos más importantes y emblemáticos de su carrera, como ya lo dijimos, el Black Album, van a sacar unos tenis. Bueno, otros tenis, porque ya tenían unos. Entonces vamos a ver una versión de los Vans de Metallica. Fue por allá en 2018 cuando James Hetfield, Alistair Rich, Roy Trujillo y me falta uno. James Kurt James, están todos. Lanzaron por primera vez una colaboración con unos tenis que ya pues habíamos conocido con el Blacklist y toda la cosa. Pero es momento de traer los Vans de Metallica, y están muy, muy chéveres en bota y tienen también como la iconografía de Metallica y todo esto. Pues ellos son unos reyes del mercadeo y la mercadotecnia, porque como sabemos, nos quisieron hablar otra vez de ellos y de un álbum de hace más de 30 años. Así que Metallica estrena tenis también y les contamos aquí en el Top Caracol. Mire, además tenemos que hablar de Camila Cabello, quien anda como de road trip con su pareja por Estados Unidos. Shawn Mendes, los conocemos, los hemos visto, es una pareja al natural. Yo creo que ellos duran por ahí sin bañarse unos 2-3 días y no tienen problema entre ellos. No entiendo, pero Seguramente, porque yo los veo demasiado al natural. Pero resulta que Camila aprovechó sus redes sociales para hablar sobre una crítica que le ha hecho la gente. Resulta que cuando usa ropa chiquita le dicen como, mira, estás muy gordita, ¿por qué no te operas? ¿Por qué no te haces un montón de cosas? Y se indignó un poco y aprovechó la semana para dar un discurso impresionante que lo compartieron muchísimos medios, donde decía, sí, tengo un cuerpo normal, tengo un cuerpo de pronto con un poco de sobrepeso, con algo de celulitis, pero es un cuerpo que al final del día me sirve para moverme, me sirve para caminar, para trabajar y para hacer todo lo que yo quiera, y tenemos que aprender a normalizar la belleza de la vida real. Y mucha gente dijo, oiga, la verdad es que tiene la razón, no tenemos por qué estar pidiendo todo el tiempo el abdomen sin celulitis, tal, no sé qué. No, la belleza es la belleza con o sin celulitis, con o sin sobrepeso. Así que un aplauso enorme y de pie para Camila Cabello. Eso es, yo también tengo que decir que tengo un cuerpo gordito, un cuerpo... Seamos así, al natural, tranquilos. Al natural. Comamos, bebamos. Eso. Eso, continuamos en este Top Caracol y vamos a la posición número 9 y le pertenece a los surcoreanos de BTS con la canción Permission to Dance. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. I say, I wanna you know just how to bridge us with the right vibe, yeah. Cause there's no looking back, there ain't no one to prove. We don't got this on lock, yeah. The wait is over, the time is not, so let's do it right. Yeah, we keep going and stay up until we see the sun. Chicos de BTS, tendencia, por supuesto, aquí en Colombia por estos días. Tremendo todo lo que ha pasado. De todas las noticias, seguramente ya las tienen ustedes ahí. Permission to Dance. Y momento de conocer qué ha pasado con las 5 canciones más bailables del Joe Arroyo, ¿no? Sí. Difícil, pero fácil, como dice Aleida. Aleida Salcedo tiene un dicho, Pato y oyentes de Top Caracol. Es difícil, pero fácil. Difícil porque son muchas. ¿Sí? Muchas sí. canciones. Pero fácil porque sí. uno identifica casi siempre cuáles son las más más. Pues le dimos la tarea a John Marín para que nos hiciera un top 5 de las canciones más bailables del Joe Arroyo. La razón, este 26 de julio tenemos que recordar su partida, John Marín. ¿Qué más, amigos del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y hoy les quiero hablar del centurión de la noche, el Joe Arroyo. Álvaro José Arroyo González nació en la ciudad de Cartagena, donde a muy temprana edad inició su carrera con lo que se consagraría como una de las voces más importantes de Colombia, y para recordarlo escuchamos Echao Pa'lante. Echao Pa'lante, en una sola banda se bailé, así recuerdo que te conocí, mujer. Echao Pa'lante, en una tarde lluvia sobre té. Tras hacer coros en varias orquestas, el Joe fundó su orquesta La Verdad, con la que buscó mezclar los ritmos caribeños colombianos con la salsa. De esta época salieron varios éxitos que lo llevaron a ser considerado como el rey del carnaval de Barranquilla. Y aquí suena La Rebelión. Oye, men, no le pegue a la negra. Seguir bailando con la potente voz del centurión de la noche, no podemos olvidarnos de una pieza insignia. Esto es Pa'l Bailador. Arroyo acompañó varias veces a otro grande de la música tropical, Fruco, con quien grabó éxitos que hasta el día de hoy son recordados por los bailarines y todos sus fans. Esto es El Ausente. El 26 de julio de 2011, el Joe Arroyo falleció a causa de un paro cardíaco. Suceso que enremeció a todos los que gustamos de su música y nunca lo olvidaremos. Para seguir recordando y bailando, nos vamos con La Noche. Del Top Caracol, hoy recordamos el legado de uno de nuestros artistas más importantes, el Joe Arroyo. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Muchas gracias, John Marín. Ahí teníamos las 5 canciones más bailables de Joe Arroyo. Difícil, pero fácil. Yo lo veo al revés. Yo veo que es fácil porque son muchas, pero difícil para uno poder escoger cuáles son las 5 más. De acuerdo. A mí me gusta mucho Joe Arroyo, es muy, muy crack. ¿Cuál es la muy que más le gusta a usted, Joe? Ve, tanto. Joe, me gusta Pa'l Bailador, me gusta mucho Pa'l Bailador. Buena, buena canción. Y ¿sabe qué me gusta mucho? La composición, la letra. Es que a veces uno, pues, como es bailable y toda la cosa, uno no le pone mucha atención a la letra, y la letra es muy bonita. Claro que sí. Mire, yo tiene alguna idea. Creo, a mí me gusta El Preso. El Preso me parece una locura. Mire, hay un problema con la música del Joe. El Preso no es de Joe. Sería chévere que la versión, digamos, la versión que una vez hizo en concierto. Ah, bueno, eso sí, es otro cuento, claro. Mire, hay un problema con la música del Joe. Digamos que no soy como tan experta en el tema de la salsa y respeto obviamente todos los que lo hacen y saben, de pronto a veces uno cuando la baila y la disfruta no tienen los títulos muy claros, pero es claro que comienza a sonar y uno se la sabe, y uno la baila y uno sabe dónde viene el 8 y la calle de la hoja y más, pero no, pero buenísimo. Ocurre algo muy particular con esa música y es que se nota que es música que sale de las entrañas, de las venas, sí. Y que apenas comienza a sonar una canción del man, uno se conecta y quiere bailar. Una cosa, Pato, muy chévere que le recomiendo a usted, a los oyentes, y en YouTube hay un extracto de Ernesto McCausland con el Joe, contando sí. cómo hacían y cómo trabajaban en las madrugadas, y cómo el Joe le decía, por ejemplo, al señor de la trompeta, le decía, aquí usted va a hacer esto y le decía cómo hacer, y usted claro. aquí va a hacer esto otro, y la composición se demoraban tanto y pasaban tantas horas en el estudio en la madrugada porque la composición era en vivo prácticamente. Y yo también les quiero hacer una acotación, no como ave de mal agüero, pero dése una vueltica por YouTube y verifiquen también original y copia de las canciones del Joy y se van a llevar una gran sorpresa. Ah, bueno, eso está bueno. Gracias, Vicente. Gracias. ¡Chévere! Bueno, vamos con estreno, ¿les parece? De una. Les arranco yo por aquí porque tenemos a Paul McCartney, el gran Paul McCartney, él es Sir de Inglaterra, y se une esta vez con Beck Hanson, que además, lo que me gusta de esto y lo que les quería contar es que Paul McCartney es un gigante de la música que sabe reinventarse, y que no le da miedo unirse a generaciones nuevas que hacen cosas totalmente diferentes. Sabemos que en el rock, el rockero le gusta muchas veces que hace con el sonido del pasado, con ese sonido viejo, con ese sonido de pronto como los conoció, como conoció las bandas, pero Paul McCartney es diferente. Él dijo, sí, vea, Beck Hanson es un man que está loco, y este señor tiene unos sonidos diferentes, y se unió a él, y además hizo un video muy chévere con todo esto lo de las caras, que ahora nos damos cuenta que uno le pueden poner la cara en cualquier lugar, y pusieron a un Paul McCartney joven cantando esta canción. Así que les presento a Paul McCartney con Beck, y esta canción se llama Find Me a Way. My way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. Because we never close, I'm open day and night. Estreno, yo quiero hablar de un productor colombiano que se llama Obi on the Drums, que ha estado detrás de grandes éxitos como por ejemplo Tusa, y mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo los sonidos de los violines que aparecen cuando arranca Tusa fueron un invento del man, y así le ha puesto como un sello personal a muchos éxitos de la música urbana. Sucede que se junta con los chicos de Piso 21 y además con un niño de Medellín que se llama Bless, que literal ahorita está haciendo, como lo traduciríamos en español, bendecido, porque todo el mundo quiere colaborar con él. Está muy chiquito y está haciendo cosas muy chéveres. Resulta que se unen para sacar una canción que se llama Te Extraño, bonita, con ritmo, amorosa, con sentido, una canción chévere para dedicar en nuestros días, que es romántica pero que tiene su onda urbana. Me gusta porque respeta mucho el amor, el buen sentimiento gramaticalmente hablando, ¿sabes? Es un Te Extraño chévere, es diferente, no es como Te Extraño pero estoy en la fiesta, no, no es una cosa linda. ¿Cómo es? Escúchelo. ¿Cómo no es? Ay, no, la fiesta. Y solo me paso viendo tu retrato en el celular. Mientras se pasan los días, más grande es el daño. Que encarados engaño, no te puedo olvidar. Yeah. No puedo olvidar tus besos en el centro comercial. Aunque no soy harto, todo tiene su final. Tengo que volver a empezar. Mi corazón no reta porque tú le hiciste mal. La historia se repite, otra mujer que me traiciona. Y yo nada que aprendo de lo que me hace mal. Con tanta peleadera contigo cae a la lona. No sé por qué a la casa de tu mai vuelva a llamar. Si tú tú me tienes a mí fatal. Demonios en mi mente que me obligan a pensar que ahora ya no está mujer. Y los recuerdos yo me fumo, mirando las estrellas desde el piso 21. Te vi, te amo y te extraño, y no puedo seguir así. Tu recuerdo me hace daño. Te vi, te amo, te extraño, y no puedo seguir así. Tu recuerdo me hace daño. Extrañándote y soñando. Y yo les tengo algo de música cumbia. Resulta que en el departamento del Cauca hay un grupo de hermanos que se llaman los hermanos Medina, que han venido pegando fuertemente, por lo menos en el eje cafetero, en el valle, en el Cauca, y ellos siempre han querido conquistar el resto del país, pero les ha costado trabajo. Ya han escalado, pero ahí van, poco a poco. Siguen intentándolo. Ahora apuestan con una nueva canción que seguramente a ustedes les va a encantar. Muy sureña que suena. Se llama Enamorado. Y aquí están los hermanos Medina, con ese toque de cumbia, de sur. Y a ver cómo les va en esta oportunidad. Estoy enamorado de ti, ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor. Enamorado, locamente soy enamorado de ti, ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor. Enamorado estoy de ti, eres tan bonita, eres lo que mi alma necesita. Déjame besar esa boquita, quiero darte mi calor, quiero tenerte aquí cerquita. Eres lo que mi alma necesita. Déjame besar esa boquita, quiero darte mi calor, quiero tenerte aquí cerquita. Los Medina. Enamorado, locamente soy enamorado de ti, ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor. Enamorado, locamente soy enamorado de ti, ilusionado, esperando que tú correspondas a mi amor. Enamorado estoy de ti. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. 12:31. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. En Caracol Radio estamos muy pendientes de la acción de los Juegos Olímpicos de Tokio. Buenas noticias llegan desde el parque de tenis Ariake. El colombiano Daniel Galán ha superado al egipcio Mohamed Safwat en su duelo de primera ronda con marcador de 7-5 y 6-1. En segunda ronda se enfrentará al número 5 del mundo y cuarto favorito al título, el alemán Alexander Zverev. El santandereano es la segunda raqueta nacional en ganar un partido en justas olímpicas, luego de que Santiago Giraldo lo hiciera en Londres 2012. Ha arrancado la prueba de ciclismo de ruta femenina con la antioqueña Paula Patiño como única representante de nuestro país. El japonés Horigome Yuto consiguió la primera medalla de oro en la historia del skateboarding como deporte olímpico, con una puntuación de 13.18. El defensa central Fainer Torijano será la principal baja del cuadro Independiente Santa Fe para el compromiso de este domingo 3:30 de la tarde ante el Bucaramanga en el estadio Alfonso López. Torijano sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho y se perderá el partido. Su reemplazo será Alejandro Morales. También debutarán con los Cardenales de Bogotá el volante Alexander Mejía y el delantero panameño Ronaldo Dinolis. Este último de 26 años y que apenas lleva una semana practicando con los rojos de la capital. Me ha costado un poco el tema de las alturas, sabemos que vengo a un lugar muy caliente, pero ahí vamos, sabemos que venía de ritmo, venía de, gracias a Dios, ser campeón en Panamá, venía una pretemporada, y bueno, aquí a la pasión, gracias a Dios, ya llevo 7 días aquí en Bogotá, y la verdad me siento apto para ya enfrentar a cualquier equipo. Santa Fe formaría con Omar Rodríguez en el arco, Alexander Porras, Alejandro Morales, Iván Villalba el paraguayo y Dairo Mosquera en defensa, Leo Pico y el debutante Alexander Mejía en la contención, en la creación y salida Kelvin Osorio, John Velázquez, John Arias y en el frente de ataque el panameño Ronaldo Dinolis. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Termina tu fin de semana junto a las emociones del fútbol profesional colombiano. Disfruta este domingo 25 de julio desde las 7:50 de la noche. Deportivo Cali, Medellín. La Liga Colombiana la vives en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Dependo Todo de Ti, un hit mundial, ¿no, Tato? Sí. Tremendo, tremenda canción, y es tiempo, pues, de contar e irnos atrás en el tiempo y recordar esas fechas importantes de el rock. ¿Qué pasó una semana como esta, pero en otra época de nuestro tiempo? 22 de julio de 1973 nace Daniel Jones de Savage Garden. 22 de julio del 65 Mick Jagger, Keith Richards y Bill Wyman de los Rolling Stones son multados con 5 libras cada uno por orinar en una pared de Londres. El 22 de julio de 1967 nace Pat Butter, el bajista de Extreme. Nace Chuck Gracie, baterista de Live. 23 de julio de 1963 nace Jubal Garvey, el baterista de Soul Cutting. El 23 de julio de 1961 nace Martin Gore, guitarrista de Depeche Mode. Y el 23 de julio de 1965 nace Slash Hudson, el señor Saul Hudson, conocido como Slash, guitarrista de los Guns N' Roses y Velvet Revolver. ¿Dijo usted Saul? Saul, se llama así, Saul Hudson. Sí, don Saúl. Sí, don Saúl. Así tal cual. Señor Saúl. El señor Saúl. Así se llama. Sí, Slash se llama Saúl. Pasamos al 25 de julio de 1980, debuta en Kiss el baterista Eric Carr. Y el 25 de julio de 1951 nace Merlin White, bajista de Earth, Wind and Fire. Estaba September y ahí estaban también las efemérides del rock para este fin de semana que continúa, que no se detiene, porque ahora vamos a la posición número 7. Posición número 7 que le corresponde a Dua Lipa con esto que se llama Levitating. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Lipa Fit Da Baby, ya estamos entregándoles a ustedes este Top Caracol de Caracol Radio que no se detiene. Exactamente, así es, Vicente. Vamos a continuar y tenemos a nuestro compañero de Radio Activa, el señor Santiago Castro, que nos está contando que en Estados Unidos se está celebrando el Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña. Y esto tiene que ver obviamente mucho con la música. Así que, Santiago, por favor, su informe. Hey, ¿qué tal amigos de la cadena básica de Caracol Radio? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y sobre todo que se sigan cuidando. Ya se está adelantando el tema de la vacunación en Colombia. Esperamos por parte del Top Caracol y también invitarlos a los oyentes que estén permitidos para vacunarse por el rango de edad, pues que lo hagan de una vez. Este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. También se puede incluir el Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña. Y para esta ocasión en el Top Caracol queremos hacerle un homenaje a estas mujeres que han hecho parte del rock en el mundo. Comenzamos con Brittany Howard, la vocalista y guitarrista de los Alabama Shakes. Esta mujer nació en Athens, Alabama, su madre es euroamericana y su padre es afroamericano. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de los 13 años y en el 2009 comenzó a fundar su grupo Alabama Shakes. Es hora de rendirle un tributo al género que hizo bailar a todo el mundo a finales de los 70. Les estamos hablando del disco. ¿Y quién más que la dona Adrienne Gaines, más conocida como Donna Summer? Esta mujer nació en 1948 y a lo largo de su trayectoria nos dejó éxitos como Hot Stuff, Last Dance, MacArthur Park, On the Radio y muchos más. Tanto así que fue conocida como la reina del disco. ¿Por qué estamos mencionando al género disco? Es muy cierto que es muy afín principalmente al pop, pero también es ligado al rock, sino que lo diga esta canción. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side. La deben reconocer de alguna parte, ¿cierto? Esta versión la hizo Cake en 1996, esta banda es de Estados Unidos, pero la canción original es una de las artistas más importantes del género disco, lo hace Flora Gaynor. Es momento de mencionar el apellido Jackson. Sí, tiene algo que ver con los Jackson 5, con Michael Jackson y es su hermana, Janet Jackson. Si bien su carrera está catalogada principalmente por el pop, sus inicios fueron tanto con el soul como con el funk, que son afines al rock. Si nos quedamos de lleno en el rock, hay una artista muy querida y sobre todo respetada, porque el pico de su carrera fue en un momento donde había muchas voces blancas y principalmente masculinas. Por eso mismo, en el Top Caracol toca darle un merecido homenaje a Tina Turner. Y para terminar, les dejamos una recomendación, porque esta artista nos ha dejado, junto a los Rolling Stones, una de las mejores canciones que se han podido escuchar en vivo. Les estamos hablando de Lisa Fisher, y esto se llama Gimme Shelter. ¿Cuál es su artista mujer afrodescendiente favorita? ¿Puede ser una que les mostramos en este top o cuál nos quiere recomendar? Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Pasen un buen fin de semana y sobre todo, si tienen la oportunidad, vacúnense. Nos vemos. Muchas gracias, qué buen recuento, Santiago Castro. 6 de esas mujeres afrolatinas, afrocaribeñas. Sabemos que son muchísimas más y seguramente muchas en la historia de la música han puesto su grano de arena, pero quisimos destacar estas 6 mujeres y pues Santi Castro nos reveló y nos contó este gran informe. Muchas gracias, Santi. Y buenos clásicos y buenas interpretaciones. Me gustó la de Tina Turner. Hacía rato que no escuchaba esa canción. Le dicen ahora la abuela del rock y en algún momento le decían las piernas más, ¿cómo era? Las piernas del rock. Espectacular. Sí. Sigue siendo así, Tina Turner. Muy bien, vamos ahora a la número 6 en el Top Caracol de Caracol Radio. Posición número 6 de Colombia para el mundo, Maluma, quien además hizo un en vivo contando los detalles de cómo produjo esta canción Sobrio en el Top Caracol de Caracol Radio. Ya que estoy tomado pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero por eso es que estoy tomando. perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero un sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta. Aprovechar. Dirty Mo baby. Maluma bebé baby. One is again. Sé que no soy. Así estoy yo, dice. ¿Quién no le ha pasado tanto, claro? ¿Cómo está usted? Sí, ¿Llamando a las ex cuando se pone ebrio? No, estoy sobrio. Él las llama todo el tiempo, ebrio, sobrio. Yo no tengo problema con nada. ¿Sabe qué? A mí me pasa, compañeros, yo tengo muy buen autocontrol con esas cosas. Pero cuando me da es como melancolía, es que arranco a llamar. No tengo que estar borracho. Yo lo que pasa es que no tengo autoestima, entonces llamo en todo momento. Vamos mejor a la ciudad de Ibagué, ¿les parece? Juliana Pudia está con nosotros y nos hace un resumen porque el pasado jueves tuvimos los premios Juventud. Estuvieron muy lo vieron. ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? Sí, señor. Me gustó mucho la Yatra. Yatra estaba volando, Yatra. ¿Ah? Sí, Karol G. Karol G, fenómeno, desde la llegada, el cambio de look, el cambio de pelo, su presentación de 200 copas, me pareció increíble. Nati Natasha también, no. Bueno, Juliana Pudia nos hace ese resumen de los premios Juventud del pasado jueves. Hola, ¿qué tal amigos de Top Caracol? Los saluda Juliana Pudia y hoy les estaré hablando acerca de cómo se vivieron los premios Juventud el pasado jueves 22 de julio, una ceremonia donde se reconoció la música, las causas sociales, la innovación, la cultura y todo lo que está trending. Los ganadores fueron elegidos con los votos de los fans durante el mes de junio. Y en esta oportunidad vimos coronarse a Karol G como la artista más ganadora de la noche, al triunfar en 6 de las 12 categorías en las que estaba nominada, seguida de Bad Bunny con 5 estatuillas. Definitivamente su éxito Bichota le ha dado todo tipo de reconocimiento. En esta oportunidad se llevó varias categorías gracias a esta canción. Por ejemplo, el Traffic Jam, la canción que disfrutas aunque estés en el tráfico, se lo llevó Bichota. La coreo más hot, los videos con coreografías auténticas, también se lo llevó Bichota. El Dance Challenge más imitado en las redes también es para Bichota. Salgo así cala. También con su canción Ay Dios Mío se lleva la más pegajosa, la canción que no puedes dejar de cantar. Y además de esas categorías, Karol G también se lleva el reconocimiento en el más trendy, marcando las tendencias, y el reconocimiento al artista de la juventud femenino. Otro de los colombianos que también brillaron en la noche de los premios Juventud 2021 ha sido J Balvin, quien celebró junto a Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny por ganar en la categoría video con el mensaje más poderoso con la canción Un Día, One Day. Y también celebra junto a Sage, Daddy Yankee, Rosalía y Farruko al ganar la mezcla perfecta con la canción, con la mejor colaboración en esa oportunidad, Relación, el remix. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, highway de vacaciones. Por su parte, Maluma también celebra en compañía de Weeknd con la canción Hawaii, el remix. Ganan en la categoría colaboración Oh My God. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Bad Bunny, segundo en la lista de los más galardonados de la noche, pues se lleva también la canción del año, Da Kitty, en colaboración de Jay Cortez. También con esa misma canción se llevan en la categoría track viral del año, canción con el ascenso más rápido en social media. Y además Bad Bunny también ha sido reconocido como artista de la juventud masculino. Pocas amistades, a las más sinceras las llevo en la lista. La música mexicana brilló en los premios Juventud 2021. La agrupación Los Dos Carnales fueron los encargados de llevarse la nueva generación regional mexicano, ese nuevo artista en el género regional mexicano que le dan ese reconocimiento, al igual que al ganar la categoría como mejor canción regional mexicana con El Envidioso. Mejor canción mariachi ranchera se lo lleva Cristian Nodal en compañía de Ángel Aguilar con la canción Dime Cómo Quieres. La celebración tuvo lugar en Miami, Florida, y contó con presentaciones en vivo con los artistas más importantes del momento, increíbles colaboraciones y esperados reencuentros. Uno de los momentos fue la apertura a cargo del colombiano Sebastián Yatra y Mike Towers con su pegajoso sencillo Pareja del Año. Tras dos meses de haberse convertido en mamá, la cantante Nati Natasha también sorprendió con su figura en el escenario de Premio Juventud, donde cantó junto a Nio García. El dúo venezolano Chino y Nacho interpretaron algunos de sus mejores éxitos. Pitbull puso al público a bailar con su fantástica presentación, y Karol G con un look de princesa mientras cantaba al estilo ranchero, encantó una vez más a sus seguidores. Karol G no tuvo palabras para agradecer tantos premios. La artista colombiana fue nominada nada más y nada menos que 12 veces. Algo así, Carla. Música y mucho sabor latino fueron los protagonistas en estos premios. Desde Ibagué, espero que estén pasando un feliz fin de semana. Soy Julián Ampudia, en Instagram Julián-Ampudia. Disfruten la vida siempre. Chao. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en mi banda sonora, historias de cancha y de vida con el exfutbolista Arnulfo Valentierra. Fue fútbol, pero siempre con la condición de que iba a ser primero una persona y un gran deportista, y bueno, gracias a Dios lo logré, y que la gente siempre te va a recordar por lo bueno y lo buena gente que era. Si ahora la comida te produce ganas de vomitar, puedes tener parosmia. Te contamos de qué se trata. Conoceremos la historia de Michelle Polanco, que a pesar de ser modelo y futura abogada, encuentra en la venta de aguacates su mayor pasión. Y en La Buena y la Mejor, Santiago Cruz. Es que me corta el pensamiento. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Y a la mañana se me Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana, gracias por